para el mundo entero. Muchísimas gracias por su atención y así despedimos este pase desde Venezuela para Uruguay y todos los países del mundo. Muchísimas gracias a usted. Gracias a ti, gracias a todos los compañeros que hoy nos ven, nos escuchan, y decirle que somos un pueblo heroico, ejemplo, con todas las herramientas que hemos tenido y con toda esta sed y la guerra, seguimos construyendo y diciéndole al país, como una o nada. Y seguiremos haciendo patria. Saludos, nos despedimos. Buenas tardes, un saludo para nuestro corresponsal de Uruguay, Rubén Suárez. Nos encontramos desde Venezuela, Caracas, en el encuentro del Consejo Presidencial de Gobierno Popular de las Comunas, el cual acaba de finalizar, y estamos acompañados de Jesús Morales. Él viene desde el estado Zulia y nos va a dar sus impresiones acerca de los acuerdos y de todo lo que se conversó en las visitas de todos los voceros presidenciales a nivel nacional. Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Desde el estado Zulia, con la responsabilidad de vocero de Economía Comunal, impulsando el tema productivo, estamos en este encuentro de comuneros, productores, planificando el tema de la economía comunal desarrollada desde nuestros espacios. Tema importante porque esto nos permite empoderarnos de la economía y ser nosotros los protagonistas de construir nuestro propio futuro. Una pregunta, ¿cómo ve usted los proyectos a futuro después de todo lo que se habló y se acordó en este encuentro? Ambicionamos y vemos que tenemos el futuro en nuestras manos. Somos nosotros mismos los que estamos planteando la manera como se va a implementar el tema de la planificación económica y empoderarnos de la cadena de distribución de nuestra producción, desde la materia prima hasta que el producto final llegue a las comunidades. Esa es la visión que nosotros llevamos. Usted me plantea que es miembro de una comuna que se dedica a tres sectores. ¿Usted los puede mencionar, por favor? Nosotros somos, pertenecemos a una comuna en el estado Zulia, específicamente en la Sierra de Perijá, y su nombre es Comuna Ecoturística Sierra Productiva. Y como su nombre lo dice, nos dedicamos primeramente a lo ecológico, a la conservación de la vida en el planeta, a la conservación del medio ambiente. Por eso desarrollamos actividades conservacionistas. Turística porque tenemos muchos atractivos turísticos en la zona, somos zona montañosa, tenemos ríos, tenemos temperatura, a pesar de que del Zulia se habla de que Maracaibo es una ciudad muy caliente, tenemos temperatura en la Sierra de Perijá hasta de 12 grados. Y productiva porque hacemos actividades agrícolas de cualquier tipo, ¿no? Fundamentada prácticamente o básicamente en el tema de café, cacao, que son cultivos conservacionistas. Observo que ustedes tienen un stand en donde están exhibiendo los productos que ustedes producen en nuestro suelo patrio, nuestras tierras. ¿Usted los puede mencionar, por favor? Traemos parte de lo que es la producción, porque tenemos mucha producción en el estado, pero traemos arroz que estamos desarrollando, por ejemplo, el arroz, el tema de las leguminosas, caraota roja, caraota negra, el frijol, el tema cacao, que como les decía, es un proyecto de vida, porque es un proyecto que estamos llamándolo nosotros en la Sierra de Perijá, la siembra del agua, porque estos son cultivos que van de la mano con el medio ambiente y esto es un proyecto de vida. Además, de los apicultores que se dedican a la producción de miel, los emprendedores se dedican a los productos de aseo personal, en fin, tenemos infinidades de actividades económicas en el estado. Estamos demostrando que en Venezuela se produce de manera de artículos de calidad, de altura, con precios solidarios al alcance de nuestro pueblo y sobre todo con el sello de hecho en casa, hecho en Venezuela. Reportó para ustedes Mariluda Rondón y esto es un pase desde CONAICOP para todos los países del mundo. Gracias por su atención. Es fundamental nosotros continuar generando las condiciones para territorializar las políticas de gobierno. Nosotros como diputados y diputadas de esta nueva Asamblea Nacional nos corresponde articular de manera perfecta con los parlamentos de cada comuna del país. Nosotros vamos del Parlamento Comunal al Parlamento Nacional y ahora desde el Parlamento Nacional al Parlamento de la Comuna.

en este proceso y hasta ahora lo hemos logrado. Esperemos que siga siendo así. Gracias por tus aportes. Esto es para un mensaje para la gente que está en otros espacios a través de CONAICOP, Consejo Nacional e Internacional de Comunicación Popular. Centenario del Poder Popular. Repasamos los ámbitos fundamentales para continuar forjando poder popular en el territorio. Organización, formación, producción y constitución de las ciudades comunales. Nosotros consideramos que la conciencia revolucionaria sigue territorializando en nuestra amada patria Venezuela. Por eso decimos desde el fondo del corazón. Acá estuvimos en este auditorio denominado Profesor Aristóbulo Zuñiga. Por ti, profe. Seguiremos trabajando, seguiremos impulsando el poder popular y seguiremos gestando lo nuevo. Seguimos diciendo con mucha fuerza, ¡es comuna! ¡Comuna! Venceremos, hermanos y hermanas. Bendiciones para todos y todas. Adelante. ¿Cuánto tiempo? Pascual. Yo dije lo que está pasando en el encuentro de este Pascual. Pascual. Pascual. Yo soy un parte de Pascual. ¿Cómo lento el teléfono? Sí. Gaspar y Pascual. Sí. Hemos trabajado de la mano con los voceros y voceras del Consejo Presidencial de Comunas de nuestra amada patria Venezuela, conversando sobre la importancia de coordinar, planificar, impulsar políticas públicas de la mano con los voceros y voceras en cada uno de los territorios, que nos permitan gestar lo nuevo, que nos permitan territorializar el plan de la patria y que avancemos hacia esa nueva arquitectura financiera que necesitamos para generar el autosustento, la sostenibilidad y, por supuesto, la irrupción definitiva del Estado comunal de transición a socialismo bolivariano. Esto es Comuno Nada, nosotros unidos y unidas venceremos. Gracias. ¿Listo? Gracias. Gracias, órdenes. Buenas noches. Hola, buenas noches. Nos encontramos un personal desplegado en este encuentro de la Dirección General de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional. Okay. Precisamente yo les preguntaba a los vices de comunas que cómo harían en este caso con todos los acuerdos que se vayan a concretar en esta actividad para una vez darle respuesta al pueblo. Y me sorprendió su ponencia en este momento porque verdaderamente estaba respondiendo a la pregunta que quedó como incompleta de parte de ellos. Para mí es muy importante que usted nos permita la posibilidad de dar a conocer los formularios de consulta parlamentaria. Okay. ¿Cómo podríamos articular? Yo sé que ustedes cerraron los anteproyectos y proyectos de ley de la Comisión Permanente de Ley de Ciudades Comunales. Sin embargo, usted abre como un paréntesis y hace notar que se quedó como de archivado, ¿okay? Lo que se habló en el año 2015 y 2018. En este caso, ¿qué va a pasar con lo que se acordó, se concretó en materia de ley en el año 2021? ¿Va a ser una recopilación de todo lo que se ha acordado? Y después de este encuentro, ¿cómo podemos nosotros fortalecer desde las comunas y los movimientos sociales las demás leyes que se están debatiendo por otras comisiones y subcomisiones en materia legislativa? Es fundamental nosotros continuar generando las condiciones para territorializar las políticas de gobierno. Nosotros como diputados y diputadas de esta nueva Asamblea Nacional nos corresponde articular de manera perfecta con los parlamentos de cada comuna del país. Nosotros vamos del Parlamento Comunal al Parlamento Nacional y ahora desde el Parlamento Nacional al Parlamento de la Comuna, de manera que podamos garantizar que verdaderamente se discuta en el territorio y no solamente en un porcentaje del territorio, sino en la mayor cantidad de comunas posibles cada una de las legislaciones. Hemos hecho un primer ejercicio con la Ley Orgánica de las Ciudades Comunales. Vamos a hacer en los días siguientes un ejercicio nuevamente con la Ley Orgánica del Parlamento Comunal Nacional y allí es donde veremos los resultados. Ahora, ¿qué te puedo decir desde la Subcomisión de Organización, Promoción e Impulso del Poder Popular?